Tenía 38 años, era un devoto de su dios, Ahura Mazda, y sobre todo un planificador metódico, ¿eh? Brillante. No era un bárbaro impulsivo. Estaba continuando la expansión de un imperio súper sofisticado que heredó de su padre, Darío. Era, digamos, el director de la empresa multinacional más grande del mundo. Y esta invasión era su proyecto estrella. Y cuando hablamos de la escala, a mí me cuesta hasta visualizarlo. Heródoto habla de millones de personas. Suena a exageración, ¿no? Sí, sí, las cifras de Heródoto son una hipérbole. Pero ojo, las estimaciones modernas son igual de alucinantes. Hay un general británico, Sir Frederick Morris, que hizo un cálculo fascinante. Se basó en algo muy práctico. ¿Cuánta agua había disponible en la ruta? Y su conclusión es que eran unos 210 mil hombres y como 75 mil animales. ¡Wow! Es una ciudad entera en movimiento. Exacto. Para que nos hagamos una idea, es más grande que casi cualquier ejército europeo hasta la época de Napoleón. ¡Qué locura! Y ni siquiera era un ejército homogéneo. Para nada. Era como las Naciones Unidas del mundo antiguo. Estaban los persas y los medos, claro, la élite, pero también etíopes con armas de la edad de piedra, libios en carros, indios con arcos de bambú. Imagina el desafío logístico no solo de alimentar a esa masa, sino de coordinar a gente que hablaba docenas de idiomas. Alucinante. Lo que nos lleva a la logística. Bradford destaca un par de proyectos de ingeniería que parecen de ciencia ficción. El canal del Monte Athos. Sí, esto es increíble. Años antes, la flota de su padre, Darío, naufragó justo en esa península. Jerjes, para no cometer el mismo error, en vez de rodearla, ordenó cavar un canal. ¿Un canal? Sí, un canal de más de 2 kilómetros a través del istmo. Y no una zanja cualquiera, ¿eh? Era lo bastante ancho para que 2 triremes, sus barcos de guerra, navegaran uno al lado del otro. Pero Heródoto, el historiador griego, dijo que eso era pura fanfarronería, ¿cierto? Que podrían haber arrastrado los barcos por tierra. Él lo vio como un acto de soberbia, pero Bradford argumenta que era todo lo contrario. Una planificación brillante. Arrastrar cientos de barcos habría creado un cuello de botella logístico brutal. El canal no era para impresionar, era pura eficiencia. Ok, el canal ya es asombroso. Pero lo que hicieron para cruzar de Asia a Europa, el Helesponto, eso sí que parece una fantasía. Los puentes de barcos, ¿cómo funcionaba eso? Era un triunfo total de la ingeniería. No hicieron uno, sino 2 puentes paralelos. Usaron 674 barcos anclados en fila como si fueran pontones flotantes. ¡Wow! Y lo más increíble eran los cables que los unían. Eran masivos, de lino y de papiro. Se dice que menos de 1 metro de cable pesaba casi 26 kilos. Sobre eso pusieron tablones, tierra, crearon una calzada para que el ejército pasara como si fuera tierra firme. Esto cambia por completo la imagen de una horda bárbara. Esto es planificación al más alto nivel. No era fuerza bruta contra estrategia. Eran 2 tipos de genio chocando. Exactamente. Los persas tenían depósitos de comida listos con años de antelación. Y usaban un sistema de papeleo con rollos de papiro para administrarlo todo. Eran magníficos gestores de proyectos. Entendido. Tenemos este coloso imperial, organizado, avanzando. Ahora, ¿qué había del otro lado? Porque no era otro imperio. Uf, el contraste es brutal. No existía una Grecia unificada. Era un mosaico de ciudades-estado que a menudo estaban en guerra entre ellas. De hecho, la gran mayoría de las ciudades griegas se rindieron. Enviaron tierra y agua para que no las aniquilaran. ¿Pero no todas? No todas. 2 ciudades que eran polos opuestos se negaron. Por un lado, Atenas, una democracia, centro de comercio y la principal potencia naval. Y ahí aparece la figura de Temístocles, un estratega absolutamente genial. El de la muralla de madera, ¿verdad? El mismo. Unos años antes encontraron una nueva veta de plata riquísima. Lo normal era repartir el dinero entre los ciudadanos, pero Temístocles los convenció de usar toda esa plata para construir la flota más grande que Grecia hubiera visto. 200 triremis. Esa era la muralla de madera que los salvaría. O sea, convencer a la gente de renunciar a dinero en su bolsillo a cambio de una inversión en defensa. Eso es un acto de liderazgo impresionante en cualquier época. Sin duda. Y esa decisión al final salvó a Grecia. Y luego tienes al otro líder, Esparta. Si Atenas era el cerebro y la flota, Esparta era el músculo y la lanza. Una sociedad casi alienígena para el resto de los griegos. Hay una cita increíble que lo resume. Un espartano le explica a Jerjes cómo piensan. Le dice, son libres, sí, pero no del todo. Tienen un amo, la ley, y la temen más de lo que tus súbditos te temen a ti. Soldado perfecto. En la cima, los espartiatas, una minoría guerrera. Y en la base, una población enorme de siervos, los hilotas. Que lo superaban en número masivamente, ¿no? Tenían un miedo constante a una revuelta. Exacto. Su militarismo no era ideología, era una necesidad para mantener el control. Desde los 7 años, los niños entraban en Lago G, un sistema de entrenamiento brutal para convertirlos en máquinas de guerra. Y su cultura tenía cosas que al resto de griegos les parecían extrañísimas. La educación incluía a las niñas, por ejemplo. Algo inaudito. Y hacían ejercicio desnudos, hombres y mujeres, lo que era un escándalo. Y luego estaba su comida. Ah, la famosa sopa negra. Sí. Hay una anécdota genial de un visitante que la probó. Un caldo de sangre de cerdo y vinagre. Y dijo, ahora entiendo por qué los espartanos no le temen a la muerte. Es una gran frase. Pero es que esa es la clave. Su vida entera era una preparación para el sacrificio. El campo de batalla no era más aterrador que su día a día. Entonces, tienes a este coloso avanzando y del otro lado a Atenas y Esparta que se odiaban. ¿Tenían siquiera un plan? Lo tenían, y era brillante porque se basaba en la geografía, no en la fuerza. La idea era encontrar un cuello de botella, un lugar donde los números persas no importaran. Buscaron en el mapa el peor sitio posible para un invasor. Exactamente. Y encontraron 2 puntos perfectos que funcionaban juntos, uno en tierra y otro en mar. El punto terrestre era, claro, el paso de las Termópilas. En esa época tenía solo unos 20 metros de ancho. Y el punto naval era el estrecho de Artemisio. Ah, o sea, es un sistema de defensa combinado. Si uno cae, el otro también. Todo dependía de mantener ambos frentes. Y en ese terreno tan estrecho, el soldado griego, el hoplita, tenía una ventaja tecnológica brutal. Abrumadora. El hoplita era un tanque humano. Escudo de bronce, coraza, casco, una lanza larguísima. Cuando se formaban hombro con hombro, en falange, creaban una muralla de metal casi impenetrable. Y los persas, hasta sus tropas de élite, llevaban armaduras ligeras, escudos de mimbre. En un callejón sin salida contra esa muralla de escudos, estaban en una desventaja terrible. Y los primeros 2 días de batalla lo demostraron. Leónidas llega con sus 300 espartanos y unos 7,000 aliados. Jerjes, al ver esa fuerza tan ridícula, espera 4 días. Está convencido de que se van a retirar por miedo. ¿No los conoce muy bien? Para nada. Al ver que no se mueven, ordena el ataque. Y es una carnicería. Se estrellan contra el muro de escudos y son masacrados. Cuentan que Jerjes, que miraba desde un trono, saltó de su asiento 3 veces, frustrado al ver cómo aniquilaban a sus mejores hombres. Casi puede sentir su rabia. Tiene el ejército más grande del mundo y un puñado de hombres lo está frenando en seco. Y los espartanos usaban tácticas avanzadas como la retirada fingida. Pretendían huir, los persas rompían filas para perseguirlos y de repente se daban la vuelta, reformaban el muro y los masacraban. Después de 2 días, la situación para Jerjes parecía desesperada. Y entonces aparece Efialques, el traidor por excelencia. Bueno, aquí es donde el libro de Bradford añade un matiz crucial. El sendero que rodeaba el paso por la montaña no era un secreto. La gente local lo conocía. Espera un momento. Esto es importante. ¿Me estás diciendo que la leyenda de la traición es diferente? Cambia el foco de la culpa, sí. Leónidas sabía del sendero. De hecho, había puesto a 1,000 soldados de Fócide a vigilarlo. El desastre ocurrió porque los persas los sorprendieron de noche. Aparentemente los encontraron dormidos, sin centinelas. Huyeron casi sin luchar. O sea que fue incompetencia, no un secreto revelado por un traidor. Increíble. Exacto. Fue la incompetencia de esa guardia lo que selló el destino de Leónidas. Entonces, cuando Leónidas se entera de que está rodeado, celebra su último consejo de guerra. Y ahí toma la decisión que lo inmortaliza. Sí. Despide a la mayoría de sus aliados. Les dice que se retiren para que puedan luchar en el futuro. Pero él se queda por el deber espartano. La ley prohibía la retirada. Y por una profecía que decía que un rey espartano debía morir para salvar Esparta. Y se queda con sus 300 espartanos, a los que había elegido porque todos tenían hijos para continuar su linaje. Exacto. Y no solo ellos. Es vital recordar a los 700 tespios que se quedaron voluntariamente a morir con él, un acto de heroísmo increíble. Y 400 tebanos, aunque su estatus es más ambiguo. Y ese último día está lleno de anécdotas legendarias, como la de Dieneses, cuando le dicen que las flechas persas van a oscurecer el sol. Y él responde, perfecto, entonces lucharemos a la sombra. Es la mentalidad espartana en una frase. O el detalle de que los vieron peinándose el pelo largo antes de la batalla. Un explorador se lo dijo a Jerjes, que no entendía nada. Su consejero le explicó que era un ritual. Se acicalaban cuando se preparaban para morir con honor. La lucha final fue feroz, sobre el cuerpo de Leónidas para que no lo capturaran. Al final, fue una derrota militar total. Todos murieron. Entonces, ¿cuál fue el verdadero significado de todo esto? Fue una victoria estratégica y moral incalculable. Tácticamente, una derrota. Estratégicamente, un triunfo. Ese retraso de varios días fue crucial. Permitió a la flota griega en Artemisio retirarse en orden. Claro, porque ellos también estaban peleando una batalla naval brutal al mismo tiempo. La noticia les dio la señal para una retirada ordenada, no una huida. Exacto. Sin esa retirada organizada, la flota habría sido destruida. Y sin flota, Grecia estaba perdida. Pero el impacto más importante fue el moral. La historia del sacrificio se extendió como la pólvora. Creó una leyenda que unificó a las ciudades-estado. Les dio la confianza para creer que podían ganar, una creencia que se materializó en las victorias de Salamina y Platea. Se convirtió en el pilar sobre el que se construyó la defensa de Occidente. Hay una cita en el libro de Ciro el Grande, fundador del Imperio Persa. Él dijo, «Las tierras blandas engendran hombres blandos. Y es imposible no pensar en la tierra áspera, rocosa, de Grecia». Una tierra dura que, al parecer, forjó gente dura. Es una conexión muy poderosa. Y nos deja con la pregunta central, ¿no? ¿Cómo una derrota militar tan aplastante se transforma en uno de los símbolos de coraje más grandes de la historia? Y más allá, ¿cómo el sacrificio de unos pocos se convierte en la piedra angular de una identidad cultural? Demostrando que a veces el valor de una idea, como la libertad, puede ser más poderoso que el ejército más grande del mundo.